tardes. Hola, buenas tardes. Estáis en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, en una radio libre, y en unos minutos contactaremos con la marcha de parados que se dirige a Madrid y que concluye mañana. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Nos oyes bien? Sí que se oye. Vale, genial. Cuéntanos, ¿cómo va la marcha de parados? ¿Cómo estáis? Pues nada, bastante bien. Ya estamos un día de llegar a Madrid. Ya por fin el sueño que en mi caso que comenzó hace 32 días, pues se va poco a poco cumpliendo. La etapa de hoy, pues ha sido una etapa que parecía corta, desde Collado Villalaba hasta Majadahonda. Eran unos 22 kilómetros, bueno, nos ha hecho un poco larga. Hemos tenido un par de problemas porque con la Guardia Civil, porque había gente que caminaba más deprisa que otra, y la Guardia Civil cada 2x3 paraba, y eso forzaba a la gente que caminaba más rápido pues a parar un poco, y bueno, ha creado un pequeño mosqueo, pero nada, al final se ha solucionado todo y hemos podido llegar. Destacar el buen trato, el buen acogimiento por la gente. ¿En Majadahonda? Y como incluso miembros de la Guardia Civil pues nos ha mostrado su más rotundo apoyo. Cosa que ayer en Guadarrama pues no fue así, como comentamos. Y bueno, ahora estamos en un polideportivo descansando un poco. Había un grupo de gente que iba a preparar la asamblea, y otro pequeño grupo, pues estamos aquí descansando, porque simplemente ya no podemos más con el cuerpo, estamos ya bastante cansados. Y tal y como están las cosas ahora en Madrid, es mejor que reposemos para entregarlo todo al máximo mañana. ¿Cómo tenéis el calendario mañana? ¿Qué horario tenéis? ¿Tenéis ya planeadas cosas? Pues la verdad es que te tendría que decir luego. Tendría que... El calendario ahora mismo no lo tengo, pero sí que se espera que lleguemos al Ministerio de Trabajo sobre la una. Luego, pues, tendría que mirarse en marcha noroeste con unos empleados a Madrid o coordinación a Madrid. Ahí es donde están todos los eventos de cara a mañana. Dime, ¿cuántos sois ahora? Ahora somos unas 70 personas. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, pero ¿me oyes tú a mí? Sí, te oigo. Vale. Somos unas 70 personas. Esta mañana hemos tenido incorporación de una persona nueva, un despedido de Ferroviaria. Nada, se nos ha unido. Luego, según íbamos hacia Majadahonda, pues... una cosa, ¿cómo se llaman los que nos han apoyado? Los de la residencia. Nada, que estaba, nos ha apoyado unos compañeros de residencia que también eran funcionarios y sabían, el recorte se ve que les había afectado bastante. Pero vamos, mañana se nos unirá más gente. Mañana nos juntamos con la columna de Barcelona, con las del sur, que salieron hace unos días desde Toledo, etcétera, y la de Valencia. ¿Sabéis, tenéis noticias de ellos, de cuántos son, cómo van y todo? No tengo noticias ahora mismo. Mis compañeros lo sabrán mejor, los que han ido a la asamblea. ¿Os encontráis mañana con ellos? Sí. ¿Cómo ves la asamblea? Majadahonda ya es una ciudad relativamente grande. ¿Cómo va a ser la asamblea de hoy? ¿Cómo esperáis que sea? Pues veo que la asamblea que ha comenzado ahora mismo a las 8, pues por lo visto habrá bastante gente como el año pasado. Majadahonda es un pueblo donde el año pasado tuvimos unas, me acuerdo que había medio millar de personas. Y ahora con el tema de los dos empleados, la crisis, pues digo yo que sí que hay gente. Además, se ha hecho una labor de dirección bastante importante por parte del 15M de aquí de Majadahonda. Hemos tenido mucho apoyo por parte de los trabajadores. Así que sí, vamos, sí que habrá gente. Genial. ¿Cómo van las magulladuras del cuerpo? ¿Cómo van esos ¿Cuál? pies? ¿Los pies cómo los lleváis? ¿Cuál? ¿Todo en general? Sí, el Pues la verdad físico. Se es que... os oye muy agotados. Las voces cada día parece que van perdiendo fuerza, pero. Si te digo la verdad, vamos, en mi caso como el que habla, la verdad es que bastante cansado. En mi caso, ya mañana voy a hacer unos 33 días caminando. Mentalmente ya estoy en la sur. Además es que en cada etapa pues me encargo de hacer fotografías, voy de un lado a otro, igual en vez de 22 kilómetros me hago casi 24. Pero bueno, estamos cansados ahora. Ten en cuenta que todos los días madrugar a las 6 de la mañana pues no es una cosa fácil. Y al final sobre estas horas de la tarde pues acaba pasándome ya y acabamos agotados. Pero Tú, bueno, por la crisis ejemplo, está... ¿lo notas en el peso? ¿Bajaste mucho peso desde que empezaste? ¿Peso en qué sentido? El peso de tu cuerpo, que si no te notas, te ves muy flaco, las fotos Hombre. parece que sí, que estáis bastante flacos de eso, del caminar mucho, dormir poco, supongo, y mal, comer rápido, bueno, no sé. Hombre, peso sí que se nota. Peso sí que se nota. Pero también cuando más cansados estamos es cuando más tiramos, porque sabemos que Madrid está ya, ahora mismo está a 18 kilómetros por ahí, y ahora pues ya caminar. Es cierto que nos duelen los gemelos, que tenemos los pies reventados de ampollas, es cierto, pero hay una cosa que la tiene ambiente, y es que la mayoría pues nos da mucha pena que esto termine. Bueno, que esto termine, estaremos hasta el día 24 en Madrid. Pero ya que el hecho de caminar todos los días suponga un fin, pues sí que nos apena bastante. ¿Cómo es Pero eso del, bueno, perdona? ¿cuál? ¿Cómo es eso del día 24? ¿Cómo es que vais a estar hasta el día 24 allí? Bueno, estaremos hasta el día 23, muchos, el día 24 como margen de, como límite. El caso es que vamos a estar unos 3 días, del sábado al lunes. Luego ya a partir del día 24 lo que quiera hacer cada uno. Pero evidentemente si hemos caminado hasta Madrid casi un mes, bueno, más de un mes, necesitamos descansar bastante. Además por el aprecio de la gente, la gratitud que por parte de los medios de comunicación como los demás medios se nos está profesando. Tenéis más miedo, más medios en contacto, ¿no? Aparte del Sí. nuestro. Sí, nos ha llamado Radio Nacional de España. Onda Cero, La SER, incluso Onda Cope. Así como ayer tuvimos una visita de un medio mexicano, que el nombre ahora no me acuerdo. Así que estamos teniendo recibimiento, que somos pocos. Sí, yo creo que es parte del objetivo de vuestra marcha, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál? Hacer eco de vuestra protesta es parte del objetivo y en parte, bueno, lo estáis consiguiendo, ¿no? Gracias Es a que no. algunos medios. Es que no te oigo. Sí. Chicos, por favor, menos ruido. Sí. Que estáis consiguiendo cierto eco, como supongo que os plantearíais al principio. Sí que estamos consiguiendo mucho eco. Porque el año pasado éramos muchos, había más estructura, y este año somos menos, pero igual la fuerza con la que nos hacemos notar pues es bastante para atraer la atención de los medios. Que gente haya salido caminando así porque sí, sin pocos medios, sin ninguna organización política, sindical que entre comillas le lo apoye, pues eso ya la gente llama la atención, porque ve que los que hemos caminado somos personas que vamos más allá, que no solo queremos un cambio, no confiamos en los políticos, queremos una dignidad humana, una dignidad que entre nosotros se consigue, aunque a veces tengamos roces que, bueno, es propio de una convivencia. Sí, el tema de las asambleas a mí es lo que más me llama la atención de novedoso de vuestra marcha. ¿Ya lo teníais planificado, ya lo hicisteis el año pasado o surgió espontáneamente este año? ¿Cómo fue? De las asambleas. Sí, todos los días hacéis asambleas, ¿no? Las asambleas ya fue el año pasado. El año pasado cuando comenzaron las asambleas bajo el pie. Lo que pasa es que este año tenemos más enfocado a hacer un debate. O sea, las asambleas son más abiertas, no tenemos un orden, simplemente compartimos nuestras ideas con la gente, evidentemente nos apoya, nos cuentan su situación y nos dicen lo que podemos hacer, qué propuestas podemos llevar de cara a los demás trabajadores, así como elaborar documentos que se figuren alternativas que puedan mediar sobre la población. Hola Alexander, ¿cómo has visto estos días que después del anuncio de los recortes por parte del gobierno ha sido como una doble cara, ¿no? Una cara amarga que es la de estas medidas que os van a afectar además a los parados directamente? Pero también ello ha suscitado una efervescencia de movilizaciones que quizá haga más receptiva vuestra llegada a Madrid. Por ese lado, quizá, no sé cómo lo ves. Pues veo, ante todo, que los recortes lo único que están haciendo es cabrear más a la gente. Lo que pasa es que empiezo a pensar que tiene que haber otras intenciones. Todavía en mi caso, o sea, según mi pensamiento, me cuesta creer que los políticos sean tan idiotas como para hacer recortes sabiendo que el pueblo se escucha encima. Pienso que simplemente puede ser una maniobra de recepción moral, dado que la crisis la han creado ellos y ellos están ganando, para luego inventar una recuperación económica y que el pueblo se aferre de unas portadas a ella, a su sistema. Yo es lo que pienso. Yo para mí esta crisis francamente es una tontería, es una pijotería, salvo para la gente que vive, que evidentemente depende de este sistema, del dinero. No sé si quién lo dijo, Botín, no me acuerdo. Alguien dijo que esta crisis se podía resolver fácilmente. Ellos la habían provocado. Lo único sobre el tema, la respuesta de la ciudadanía, es algo que me está llamando la atención. Por fin juntos funcionarios, trabajadores de toda, gente de todas las clases están uniendo. Ahora tenemos una oportunidad, la oportunidad vamos a tener de protestar, no sé si se me entiende. Tenemos que hacerlo ahora, intentar un cambio y si no vamos a por ellos van a quedar como, digamos, los salvadores, cuando esto termine y supuestamente se vuelva a recuperar. Bueno, pues ahora nos quedamos entonces con esa sospecha del cambio de las cosas para que sigan siendo las mismas, que intuyes tú con estos recortes y la posible recuperación de la crisis. ¿Y cómo ves tú tanto el momento mañana, el día de mañana, la jornada de mañana, que va a ser seguramente agotadora, pero también muy llena de actos en los que os vais a encontrar con mucha gente? Y luego, ¿cómo ves el día después y el medio largo plazo en cuanto a continuar con la protesta de alguna manera, no perder esos contactos que habéis ido haciendo con el tiempo a lo largo del camino? ¿Cómo seguir creando con ellos? ¿Cómo seguir creando una alternativa con estos contactos que habéis ido haciendo y estas ideas que habéis ido recogiendo en los diversos pueblos, estas inquietudes y cómo Vale. continuar esa protesta, que no se pierda en el día D, el gran día D de la protesta y luego se desinfle todo. ¿Cómo mantener Vale, esa corriente ahí de protesta activa? Pues la verdad es que evidentemente protestas hay muchas, lo que hemos hecho ha sido más que ha sido, por favor, silencio, ha sido simbólico de dedicar a decir a la población pues de que en el fondo se va viendo esperanza. Nuestro objetivo es crear un sistema alternativo basado en la concienciación grupal, en la que hay individuos y hay una especie de colectivismo. Para ello ya hay cooperativas, las famosas cooperativas integrales desde hace años, en las que muchas veces se sustituye el patrón oro por el patrón de intercambio. Evidentemente, nosotros creemos que más allá de eso ya se están forjando grupos que persiguen esos objetivos, crear un sistema tirado más vulgarmente para la tierra que para la ciudad. Gente desengañada y que vea que todo esto es una farsa, una completa farsa, y sepa ver más allá los valores que se forjan cuando uno ve en el campo. Luego, respecto a nosotros, la verdad es que ahora mismo, y igual me salgo un poco de la pregunta por el cansancio, tras un mes y pico caminando, al menos en mi caso no me lo planteo volver otra vez a la vida rutinaria, porque es el camino cuando te forjas como persona, como individuo, ves muchísimas cosas, sientes el apego, el desapego, tan pronto tienes una familia, tan pronto tienes un lugar muy bonito para dormir, como tan pronto al día siguiente te tienes que ir, sabes que nunca pisarás. Esta experiencia ha sido muy espiritual, ha sido muy intensa, y muchos creemos que sin ella igual nuestras vidas no habrían vuelto hacia adelante. Así que dibujas como tres momentos, más o menos, ¿no? Si no te sigo mal, uno sería, bueno, que si no te sigo mal, destacas un poco como tres momentos, que sería uno la transformación o el cambio interior de cada uno a lo largo del camino en esa aventura. Sí. Luego, pues el día de mañana, que es así como lo más simbólico, lo más visible, pero bueno, que se queda así en simbolismo, pero lo que pretende ser descargar esa expresión y esa rabia y comunicarla, pero que luego habría un tercer momento que no se queda ni en el cambio interior ni en el de la exteriorizar esa expresión y crear un símbolo que todo el mundo vea, sino que sería cosa de continuar buscando esos caminos alternativos a los que haces un poco alusión con el tema de las cooperativas y demás, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Te parece cortar aquí o quieres comentar algo más? Pues nada, que mañana esperemos que haya afluencia de gente, y me gustaría mañana poder intentar hacer la conexión un poco antes, sobre las 5. Vale, mira, no sé si te acuerdas, pero no sé si fue contigo o con tu compañero Alejandro. El otro día comentaba uno de nuestros compañeros la posibilidad de quizá hacer, como vais a entrar en Madrid y vais a parar en distintos puntos, creo que empezáis por la concentración delante del Ministerio de Trabajo, pero luego continuáis en distintos puntos hasta llegar a Sol al final, si no me equivoco. Que quizás si fuera, no sé si podría ser posible, conectar en distintos momentos del día. O ya sería mucho, quizá mucho. ¿De qué hora? ¿Cómo? Pues quizá, por ejemplo, una llamada por la mañana y otra por la tarde, al menos. Vale, pues por la mañana se podría llamar sobre las 12. ¿Sobre las 12? Sí, por la tarde. ¿A qué hora tenéis más o menos calculado llegar a la concentración delante del Ministerio de Trabajo? Antes de las 12, yo creo que a las 12 se podría llamar. Vale, pues lo podemos intentar entonces. Intentamos a las 12 y luego decías que más temprano de las 8 sería... A las 8. ¿A las 8? Sí. Vale, de acuerdo entonces. Pues a las 12 y a las 8 volvemos a conectar con vosotros y si es posible, si nos pillamos muy, muy atareados. Vale. Mucho ánimo. Ánimo. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego.